alcanzo a ver allá abajo que dice descansa en paz, amiga, como una ropa y como una cruz. Mira, alcanzo a ver aquí. Sí, sí, sí, se ve, sí, sí, sí. Les gustaba venir a dejar cuerpos o miembros. ¿Qué tipo de energía podría estar por aquí? Ay, algo pasó por allá. ¿Crees que haya entrado alguien? Así quedó por tu culpa, maldita perra. Hay una cruz, güey. Es como una hielera, güey. Huele muy mal. Hay como ropa. ¿Crees que sea lo que sí me estoy imaginando? Yo creo que sí. ¡Oh, qué es eso! ¿Todavía no eres miembro en mi canal de YouTube? Bueno, pues te invito para que te hagas miembro en este mismo instante. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es irte a mi canal, Alberto del Arco, y dale clic en unirme. Ahí te va a preguntar qué tipo de miembro quieres ser y también todos los beneficios que obtienes con cada uno de los miembros. Por ejemplo, los miembros legendarios pueden estar conmigo en un chat constantemente donde platicamos de algunas cosas y les mandamos videos, o también pueden ser como preferidos si es que quisieran ir a acompañarnos a alguna investigación paranormal en algún sitio. Pero así como los legendarios, hay muchísimos otros más, como el cazafantasmas, el explorador y el investigador paranormal. Cada uno es muy diferente y cada uno tiene un valor también muy diferente. Hazte miembro en este momento. Estamos a punto de iniciar nuestra exploración de esta noche y nos encontramos en un centro nocturno abandonado. Aquí han ocurrido muchas tragedias y fue por eso que lo dejaron en completo abandono. Se trata de un table que lo dejaron así después de que hubo aquí dentro una balacera y acabaron con la vida de varias personas. No solo eso, sino que además, súmenle que aquí, bueno, pues al parecer era un sitio al que a grupos pues no muy buenos, nada sanos, les gustaba venir a dejar cuerpos o miembros de cuerpos. Entonces imagínense qué tipo de energía podría estar por aquí, en este espacio. De ese lado se encuentra Tony con la cámara y nosotros vamos a comenzar nuestra exploración en esta noche, en este sitio. Y bueno, de entrada nos damos cuenta de que ya está muy, muy vandalizado, está muy destruido, ya no queda prácticamente nada. Ahí estaba la pista, me imagino, ahí por donde estas chicas caminaban. Porque, pues, recuerden que estamos en un centro nocturno. ¿Para dónde vamos primero, Tony? ¿A dónde te gustaría ir? Me da impresión de que allá arriba era como, a lo mejor, la cabina del DJ, ¿no? Es lo que podría haber sido. Hay mucha tabla roca en el suelo. Se siente bien raro, ¿no? Se siente muy extraño. Se siente una vibra muy rara. Como que, quién sabe aquí qué habría. Si es pegadas o algo así. Mira, allá abajo como que hay una, no sé, un sótano, un subterráneo. Sí. Lo curioso, mira, ¿qué hay? Alcanzo a ver allá abajo que dice descansa en paz, amiga. ¿En serio? Y hay como una ropa y como una cruz. Mira, alcanzo a ver aquí. Sí, sí, sí, se ve, sí, sí, sí. Ok, ahorita. Qué loco, ¿no? Ahorita bajamos ahí porque sí está muy loco. Recuerden que aquí acabaron con la vida de varias personas, no una, varias, y creo que eran trabajadoras de este lugar. Además, dicen que también el antiguo propietario, el que era el dueño de este espacio, se oyó un ruido por ahí atrás, lo tomaron aquí, se lo llevaron de aquí y también acabaron con su vida. Apareció no sé cuánto tiempo después. Y bueno, pues cosas que llegan a ocurrir en este tipo de sitios tan peligrosos, vean. Uy, uy, uy, uy, uy, se siente raro. Se siente feo, no me gusta. Ok, vamos a bajar. Como que algunas partes estaban quemadas, ¿no? O sea, como es lo que me estoy dando cuenta, que algunas partes se encuentran quemadas. Aquí hay un ¿Quieres ir allá abajo? Órale. Son unos Jordan, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Pero ¿de quién podrá haber sido, no? Parecen unos... Mira, ¿y sabes qué? Unos Jordan. Sí. No sé si sean originales, pero bueno. Como que hay gente que sí se mete. ¿Qué viste? ¿Qué viste? No, digo que hay latas, como que sí. Yo creo que es de la gente que viene a rayar. Ajá. Ok. O sea que aquí estaba el tubo en medio. ¿Mande? Aquí estaba el tubo en medio. Yo creo que sí, mira, esta era como la pista por donde venían las chicas. Algo pasó por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? O sea, no es una persona. ¿Es una persona? ¿Sí? Hola, divierte. ¿Me asusté? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Parece que hay una persona aquí. No la habíamos visto. No sabíamos que había alguien aquí. Buenas noches. ¿Todo bien? Ok, estamos grabando, ¿eh? No te apures. ¿Estás bien? Bien. Ok. Creo que le pasa algo. ¿No te asustan aquí? Está por un rato. ¿Mande? Dice que está por un rato. Ah. Ok. No te vamos a molestar, ¿eh, bro? No sabemos si puede haber más gente aquí, en este espacio. Uy, no me lo esperaba. Estos serán como... Me imagino que áreas independientes, no sé. No imagino cómo estaba construido. Bajo qué condiciones esté, pero de pronto siento que hace algunos ruidos y me provoca un poquito de nerviosismo. Espero que no sea agresivo. No sé si está bajo los influjos o los efectos de algún tipo de una sustancia. No lo sé, esperemos que no, pero hay que estar alerta, se tome, no vaya a ser. Bueno, podría tratarse de esta persona, ¿no? Me imagino que estas eran los baños, ¿sí? Eran baños, parece que eran de mujeres. Está muy destruido este espacio. Cortesías gratis. Era parte de la publicidad de este lugar, mira. ¿Ya viste? Está todo pegado. Vean. Decía, es tiempo de dar y recibir. Cortesía gratis. Presentando este volante. Reserva Club Golden Black. ¿Será que así se llamaba este lugar? Bueno. Lo vi como, ¿sabes? Como un poquito ansioso, como hecho bolita, como cuando están así medio mal. Ajá. Entonces me da un poquito de nervios de que se vaya a poner violento en algún momento. Ya no está, ya no está. No, ya no está, güey. Y verde, güey. Está. Madres. Bueno, vamos a... a ver qué ocurre. Esta persona ya no está ahí. No sabemos si se salió. No sabemos si todavía sigue por aquí. ¿Qué pasó? Huele, huele algo cuando prende el foco. ¿Sí? ¿A eso huele? Sí. Bueno, huele que está quemando algo. Y como vi varios foquitos tirados, estoy deduciendo. Uy. Me está poniendo de nervios este vato. Muy de nervios. ¿Y qué estaba haciendo aquí? No, ¿sabes qué? Aquí hay una... está lleno de agua. Cisterna. Y arriba hay como habitaciones, o no sé qué hay allá arriba, güey. ¿Mande? Está lleno de agua. ¿Sí? ¿Como esto? Ajá. O sea, no se puede bajar. No. Escucho una voz, ¿eh? Como una voz de mujer. Ay, aquí no hay techo. No, aquí no hay techo. Y ve, parece que hay como habitaciones allá arriba. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Esa parte de allá abajo del sótano está como bien... o sea, los muros están muy gruesos. Ok. Como que si era algo muy privado, privado, privado. ¿Sí? Y luego, si te fijas, está el área de salida. Mira. Sí. La salida de emergencia. A ver... como que sí, desde ahí, desde la puerta, tenía bloqueo. Ok. Sí está curioso, ¿no? Este lugar. Uf. Estoy un poco nervioso, amigos. Como que esta persona que anda por ahí no me da mucha confianza. Lo veo bien raro. No sé si esté... un poco mal, no sé si haya consumido algo que lo tenga así, porque lo veo medio ansioso, entonces no sé si estamos un poco de riesgo. Ok, este es un segundo piso. Y aquí hay como una habitación más. Órale. ¿Viste? ¿Qué fue? Una voz de mujer. Pero... ay, güey, se me hizo ver a alguien atrás de ti, pero no. ¿Una voz de mujer? Órale. Qué loco, güey. Órale. Aquí hay otro privado. Cuidado, güey, no vayan a estar ahí el cuate. Ok. Voy con cuidado, voy con cuidado. Son más baños. Son más baños, hay boletitos. Uy, ¿viste? Su madre, sí. Voz de mujer otra vez. Sí. Y dijo algo, pero no entendí, güey, ¿qué dijo? Te juro que escuché como un papi. Sí, fue algo... algo así, sí, ¿no? Sí. Papi, o aquí. ¿O aquí? Nada. Como que era otro baño. Ok, vamos a ver dónde vino la voz. ¿Crees que haya entrado alguien? ¿Alguien más? La realidad no. Es que cualquiera podría entrar a este espacio. Mira. Está muy, muy abierto. A todos lados hay como focos. Hay quemados. Focos. Pues imagínate qué hacen con esos focos, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Estamos un poquito nerviosos. Cuando volteas por acá, te da la sensación de que alguien está aquí. Sí. De hecho, ahorita yo vi a alguien detrás de ti, según yo. Pues estaba muy grande, ¿eh? Sí estaba grande el lugar. Estaba muy, muy grande. Ok, vamos a seguir. Esta parece que era una salida a la calle, pero está muy bloqueada. Nosotros seguimos en este espacio. ¿Sabes qué me está dando más? ¿Qué es eso? Ah, no, vi una cosa bien rara, pero no, ni acaso. ¿Qué te está dando? Más, no sé, sin miedo, porque Ahorita ya se escucha que está caminando más rápido, ¿no? Como que se anda moviendo. Se anda moviendo. No sabe qué anda haciendo, como cortando. Ahí no hemos ido, ¿verdad? No. Ah, es que esa es la parte donde... Es la parte que vimos hace rato, sí. Donde alcanzaste a ver como una cruz o algo bien loco. Nada más hay que estar bien al pendiente porque este vato, en serio que me tiene un poco nervioso, no sé. Ah, ¿ya viste? Muchos cristales. Ay, cabrón. Muchísimos cristales. ¿Qué es esto, güey? Así quedó por tu culpa, maldita perra. Hay una cruz, güey. Descansa en paz, amiga. Güey, esto está muy loco, ¿no? Está muy raro. ¿Cuánto tiempo llevará esto ahí? No sé. Uy, estoy escuchando ruidos, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Quieres usar el Spirit Box? Sí, se fue afuera, pero... Mira, ya había calcas, ¿no? Como que aquí se cambiaban o algo así. No sé, podría ser... Lanzaban, ¿no? Yo creo que era un vestidor, ¿no? Un camerino, porque sí, todo era espejos. Hay aquí como repisas. Sí, todo era espejos. Qué loco, güey. No. No, ¿sabes qué? Algo no me da buena espina. Algo... Yo también me siento así rarito. No, güey. No, no, no, no. Hay que ir a lo que nos falta de visitar, güey, y estar muy al pendiente. Porque ese vato se está moviendo mucho, güey. Y 23. La neta, no me da mucha confianza, güey. ¿Ya viste? ¿Qué dice? 2023. ¿2023? Y hay cigarro ahí como que vinieron a fumar. Y... No toques, no toques. Están oyendo ruidos allá, güey. Este vato anda moviéndose, yo creo. ¿Escuchaste? Sí, sí. ¿Como un lamento, mujer? ¿O como una mujer llorando, más bien? Se me erizó doble la piel. ¿Se te erizó la piel? Sí. A mí también, güey, la nuca. Ok, allá ya fuimos. ¿Para allá ya fuimos o no? Por sí, aquí no hemos ido, arriba, ¿sí? Arriba es donde estábamos. Arriba estábamos y por aquí ya habíamos estado, ¿o no? Más bien para acá abajo, no. ¿Por acá no va? No. Pero han de ser como baños. Y oí ruido por aquí, güey. Oí ruido por aquí. ¿Hola? ¿Estás aquí, compa? ¿Aquí estás? ¿Ahí andas? ¿Qué hay? Órale. Cristal. Ah, caray, mira, era doble. Cristal doble. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Eso es un impacto. Sí, parece un impacto. Qué loco, güey. Sí, sí, es un impacto. O sea, ¿crees que aquí adentro...? Sí, pues aquí fue donde supuestamente... Pasó todo. Pasó todo y acabaron con la vida de... deja tú, quién sabe qué más cosas después, ¿no? Claro. ¿Por qué este era cerradito? Yo creo que a lo mejor aquí estaba la caja, ¿no? La caja. ¿Dónde pagaban? Ah, puede ser. Porque ahí... ¿No? Mira, pues aquí tenía... Una cámara. O cámara, un extintor. Sí, yo creo que aquí era como... Como la caja, probablemente. Güey, ¿qué es eso, eh? ¿Ya viste? Hay como una hielera y huele un poco mal. Sí, no huele muy bien, güey. Uy, güey. Uy, güey. Mira lo que te dije. ¿Qué es eso? ¿Un foco? Güey, güey, checa esto. Es como una hielera, güey. Huele muy mal. Hay como ropa. Tiene moscas. Sí. ¿Crees que...? Parece que es una cara. ¿Una cara? Es como... No. No, a ver. Voy a quitarlo de encima. ¿Pero es del lodo? No. Hay que ver, ¿no? A ver qué hay. Ay, hijo de su madre. ¿Crees que sea lo que sí me estoy imaginando? Yo creo que sí, Beto. Se ve una nariz. No, güey. A ver. Le voy a quitarlo de encima. Cuidado. Voy a quitarlo de encima. ¿Ok? ¡Oh, qué es eso, verga! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué asco? No, no es, güey. No es lo que creemos, no es. Oh, estoy negado, güey. Tiene flechas. ¿Sí? ¡Oh! Gusanos. No sé, pero se ve asqueroso, güey. Se ve asqueroso, pero no, güey. No es, güey. Te lo juro que sí. No es. No. No, esto es como un disfraz, güey, de alguna persona, porque hay ropa, solo que hay algo que huele muy mal ahí, no sé qué sea. ¿Qué crees que sea, güey? O sea, esto no. No, eso no es. Bueno, eso estaba porque no. La nariz así. Sí, no, se asusta, güey, se asusta. Pero no, es esto. No, güey, no. Es plástico, güey. Huele bien. Nada más hay algo que huele muy mal ahí, güey. Y ahí adentro. ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Eh, güey! ¡Ay, la cabrón! Ahora, ¡Compa! ¡Tranquis, compa! ¿Qué pasó, güey? Estábamos grabando tranquilos. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Amigo, tranquilo, güey. No te salgas. Tranquilo, güey. ¿Estás bien? Ya vamos a acabar, bro. ¿Esto es tuyo? Te dije, güey, ese güey no me da confianza. Ese güey no me da confianza. Aguas, güey, porque está aventando cosas, cabrón. Entonces, no nos vaya a caer, güey, no nos vaya a escalabrar. Hay que tener cuidado. Es que no sé dónde está, güey, no lo veo. ¿Tú lo ves? No lo veo, güey. Cuidado, güey. Atrás de los pilares. ¡Ya nos vamos, compa! ¡Tranquilo! ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¿Y ok? No nos avientes nada, güey. No te hemos hecho nada, carnal. ¿Va? ¡Tranquis! ¡Ya me voy! ¡Ay, la mierda, güey! Ahí cayó algo. Cuidado. ¡Ya me voy, güey! ¡Ya me voy! ¡Ya no te metas esas cosas, carnal! ¡Busca ayuda mejor, güey! Ya nos fuimos, ¿eh? ¡Ay, la cabrón! Algo nos aventaron. Vámonos. Ay, güey, ¿por aquí es la salida? ¡Ay,